πόσα ικανά, πήγαν και ήταν εκεί πέρα, δεν είχαν σε λεπαρτίο. Σε κάνω, βέβαια, εγώ δεν τον jugamos en un juego también hoy, pero bueno, se gana, que es lo importante. Venimos tratando de jugar regular todos los partidos, pero bueno, hoy son finales, pasa cualquier cosa, así que lo bueno es que lo tomamos bien en serio y como un partido de liga. Bueno, ¿cuál es el argumento que tiene Mario en los partidos que han podido jugar? Desde la defensa en adelante. Bien, traté de meter la pelota en los postes, que ahí se todo el juego, traté de cortar, si hay compañero con la pelota, así que traté más hincapié en eso y que el hombre que esté solo toma el lanzamiento, así que bueno. A ver, ¿cómo viste los otros equipos que van a tener de en el grupo, no? En la primera parte de la liga. No, bien, bien. Yo creo que para mí somos más fuertes que nosotros, somos un equipo candidato a la liga este año, yo creo que estamos muy bien reforzados de todo tipo. Yo creo que estamos preparando cosas, que es lo importante y hay que seguir mejorando porque esto es largo y bueno, tenemos tiempo por mejorar todavía. Hoy viste al final cuando el entrenamiento, cuando vas, hoy cuando me fuiste fundamental, ahí metiste una tapa, bajaste un rebote, metiste una muy buena defensa después y hacer el entrenamiento ganar el partido. Bueno, el partido de atrás me tocó ser uno de los goleadores del partido. Y hoy me tocó defender la pelota, así que no me importa si meto puntos, no me calienta, no me importa que hace el gozo para que el equipo gane. Y si el equipo de mí necesita en el último 3 minutos del partido, que fue cuando me puso mal, y bueno, me respondí a dar rebote. Así que bueno, es importante ganar, no siempre se puede meter 20 puntos por partido, así que hoy me tocó defender. Es muy importante que el grupo tenga ese conciso, ¿no? Que juegue en el equipo. Y es que también que se dejó un par de cosas a la hora de jugar. Yo creo que somos muchos jugadores dentro del plantel que podemos jugar o ser titulares y bueno, y la verdad que cediendo las cosas salen mejor y bueno, el grupo lo está entendiendo. Gracias, Alexis. No, gracias a vos.